Subsidiaron a las empresas distribuidoras de gas y aseguran la provisión para este invierno, así lo aseguró Mario Stanojevich, director general de Comercio Interior, quien aseguró que las empresas subsidiadas permitirán que el precio de la gallafa se mantengan en 16 pesos, la de 10 kilos, y de 25 pesos con las gallafas de 15 kilos. Stanojevich dijo que este servicio también le permitirá a los comerciantes tener ganancias en la comercialización de las gallafas. El mismo diferencia, que es muy exigua en su momento cuando se firmó el convenio. Nosotros somos conscientes de eso. Cuando se firmó el convenio originalmente, los distribuidores entregaban las garrafas a 11, 12, 13 pesos, y había un margen de 3 o 4 pesos de ganancia para el mercado minorista, para el comercio minorista. Hoy en día, con los sucesivos aumentos que han tenido los insumos que tienen los distribuidores, se está llegando al tope que fija el convenio, que es de 15 pesos distribuido a comercios y de ahí a 16 pesos al público, con lo cual el margen se ha achicado para los comerciantes. Pero la realidad es que es un programa que se basa fundamentalmente en la estabilidad en cuanto al precio para la familia más humilde, con lo cual nosotros entendemos que es necesario que hagamos los controles para que esto se garantice. Stanojevich también explicó cómo será la provisión de gas para este invierno, en el cual aseguró que la Secretaría de Energía de la Nación tiene el reservorio necesario para pasar este invierno en todo el país. No haga estirar un poco los volúmenes y que alcancen efectivamente como está previsto, pero de cualquier manera, y esto es para tranquilidad de todos, la Secretaría de Energía se ha reservado para sí en la cantidad de producción de gas unas 40.000 toneladas para todas las provincias, para distribuir en todas las provincias, que es una barbaridad de gas. Si es que alguna provincia llega a requerir una emergencia como la que ocurrió el año pasado. Es decir, este año hay una reserva hecha por la Secretaría de Energía para cubrir cualquier desfasaje que se pudiera producir, con lo cual entendemos que no tendría por qué haber ningún tipo de inconveniente. La Unión Cívica Radical de La Rioja analiza realizar el Congreso Partidario. Inés Brizuela Doria, vicepresidenta del Comité Provincia, dijo que en la reunión de tablas se analizará esta posibilidad, que es muy probable que llegue a concretarse debido a que les permitirá diagramar las estrategias de cara a las elecciones legislativas. Sí, es muy probable. Por supuesto que la decisión la tiene el órgano que tiene 16 secretarios más presidente y vice, pero es lo que habitualmente hacemos, ¿no? De cara a cualquier proceso electoral, previo a iniciar el proceso, siempre la Unión Cívica Radical convoca su congreso partidario para delinear la estrategia, para consensuar entre todos cuál es el mejor camino a seguir. La dirigente radical hizo un análisis de los comicios electorales del 29 de mayo y definió que esta derrota no significa haber perdido prestigio ni espacio en la provincia. Hemos cuadruplicado el caudal electoral porque hemos llegado al 20%. Por supuesto que esto no nos conforma, por supuesto que hay gente que no está, que está más disconforme que otra. Pero siempre, la mayoría siempre intenta ver, en vez del vaso medio lleno, el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Y siempre en política hay que seguir construyendo, ¿no? Por supuesto, analizar los errores, ver en qué se falló. Diagraman realizar una lista única, así lo dijo Ariel Puig Soria, quien es presidente del Frente Justicialista para la Victoria. Puig Soria reconoció que hay dirigentes importantes que tienen muchas posibilidades de ocupar cargos para senadores, pero ratificó que se tiene que armar una lista única porque ir divididos atentaría contra el triunfo. Esta teoría conspira contra las posibilidades de triunfo de nuestro sector, porque imagínense los candidatos de la Unión Cívica Radical que en la última elección constituyeron la segunda fuerza a 50 puntos, ¿no?, del Frente Socialista, pero digamos, al tener varias listas estaríamos atomizando nuestras fuerzas